¿Quién se lleva el regalo de Agua Marina, que es una sesión de relax con cromoterapia? Agua Marina Spa Boutique, que son expertos en tratamiento de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, ducha Vichy, ducha escocesa, perdón, y masaje Vichy. Qué lindo. López Serrano 3233. Y podés sacar turno al 2345-686781. ¿Quién se lleva el regalo de Agua Marina? Mariel nos escribió a las 9:27. Triple chance, mirá. Ahí está, nos estamos yendo a una pausa. Nadie, ¿no? ¿Le gusta Star Trek? Debo ser el único en 1000 kilómetros a la redonda. ¿Quién le gusta Star Trek? No hay otro fan de Star Trek, ¿no? Escuchando la radio, nadie. Fenomenal. Somos pocos, pero bueno. Lo vamos a los títulos, pero antes pasamos por la farmacia. ¿Anotaste por ahí, Mariel, que te ganaste el regalo de Agua Marina? Si no hiciste, no importa, porque en un ratito vas a recibir un SMS confirmando que ganaste el premio. Dale, regalo. Presenta Farmacia Cartelier. Me voy a la farmacia de turno de hoy, que precisamente está en mi barrio. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, está de turno hoy. En tanto que en 25 de mayo hoy está de turno Farmacia Burnes. En Roque Pérez hoy de turno Farmacia Schiavi. Saludos a Ángel, a todo el staff de Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Títulos. Estamos con una temperatura de 17 grados, la presión 1022.7 milibares, la sensación térmica 16 grados, la humedad 56%. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía aquí en la 106. ¿Me acompañás? Caso Maldonado, las pruebas de ADN sobre vehículos de gendarmería dieron negativo. El juzgado federal de Esquel informó que las muestras obtenidas en los vehículos de gendarmería no son compatibles con las entregadas por la familia de Santiago Maldonado, según un comunicado de prensa difundido tras las pericias realizadas por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Macri recibió al primer ministro israelí, Netanyahu, en la Casa de Gobierno. Llegó 11:30 para mantener un encuentro con el presidente Macri, con quien luego brinda una declaración de prensa en el Salón Blanco Gubernamental. Las compras de Coca-Cola aportarán $500 millones a las economías regionales argentinas. La cifra impactará en el ingreso y en el empleo de las economías regionales productoras de jugos concentrados provenientes de la frutihorticultura, la citricultura, vitivinicultura, caña de azúcar y maíz. Un especialista asegura tener probado dónde se activó el celular de Maldonado un día después de su desaparición. Se trata de Gabriel Garbaz, director del Laboratorio de Seguridad de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional. Denunció además que el juez Otranto y la fiscal Ávila no aceptaron recibirlo en Esquel. Internacional, tras nuevas sanciones de la ONU, China pide volver al diálogo con Pyongyang. Horas después de que el Organismo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara por unanimidad nuevas sanciones, China reclamó que los contenidos de la resolución se apliquen de forma íntegra y completa. Rusia aseguró que ya expulsaron al Estado Islámico del 85% del territorio sirio. Jornada de huelga y manifestación contra la reforma laboral de Macron. Los paros, que no se esperaba, que afectaron de forma apreciable el sector privado, se centraron en la administración, la energía y en el transporte público. Política argentina. Massa le pidió a Cristina Kirchner que explique sus cuentas pendientes en la justicia. El diputado y primer candidato a senador nacional por un país en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, afirmó que los que tienen causas en la justicia, en lugar de buscar poder político, tienen que explicar sus cuentas pendientes, luego de la carta abierta difundida por la expresidenta y contrincante por Unidad Ciudadana de cara a las legislativas, Cristina Fernández. Cita la indagatoria a Devido por presuntos sobreprecios en la modernización de la mina de Río Turbio. La justicia citó al ex ministro de Planificación Federal en una causa por supuesta malversación de fondos destinados a la modernización de la mina de Río Turbio. Advierten por un potencial brote de enfermedades en el Caribe tras el paso del huracán Irma. La Organización Médicos del Mundo alertó por estas alertas epidemiológicas en Haití y República Dominicana. Ascienden a 96 los muertos por el terremoto en México. El presidente Peña Nieto visitó el estado de Chiapas, conversó con los afectados luego del sismo de 8,2 grados en la escala abierta de Richter. Nos vamos a las provincias. En Córdoba promulgan la ley que declara a Río Tercero capital nacional del deportista. El Poder Ejecutivo Nacional promulgó hoy la ley que declara a la ciudad cordobesa de Río Tercero capital nacional del deporte. El temporal que afectó varios partidos bonaerenses provocó la evacuación de 140 personas. El intenso temporal de lluvia y viento que desde el viernes afectó al Gran Buenos Aires provocó inundaciones, cortes eléctricos, postes y árboles caídos y numerosos evacuados, generó que se evacúen 140 personas. Nos vamos al fútbol y a la polémica porque un ex colaborador de Maradona dijo: quiero que Argentina quede afuera del Mundial. ¿Quién es el desacatado? Fernando Signorini, que fue preparador físico de la selección argentina durante periodos distintos, apuntó contra la dirigencia de la AFA y dijo: quiero que Argentina se quede fuera del Mundial. Un patriota, realmente, ¿no? Vamos a más títulos. Buscan renovar el plan de 12 cuotas sin interés para competir con los países limítrofes. Se trata de la ampliación de la hora 12 que fue lanzado en 77 ciudades fronterizas y vence el 8 de octubre. Con Messi en la cancha, Barcelona inicia la Champions League. Se verá por la televisión argentina desde las 15:45 en Fox Sports. Desabastecimiento de gaseosas. Continúa el paro por tiempo indeterminado de los camioneros de Coca-Cola. La medida de fuerza provoca que las góndolas de muchos supermercados estén vacías. La protesta es por amenaza de despidos en el sector de distribución. Un gendarme declaró que hirió a un manifestante que intentaba cruzar el río Chubut. Al día siguiente del operativo pidió licencia por enfermedad de su padre y al reincorporarse confesó que le tiró un piedrazo a una persona y que dos mapuches lo asistieron. Nos vamos a Caleta, Olivia. Dos pitbull mataron a un hombre. La víctima, identificada como Raúl Muriano, salió al patio de su departamento detrás de la vivienda de su hija y fue atacado por los animales. Una perra pitbull y su cachorro mataron a este hombre de unos 70 años allí en Santa Cruz, más precisamente en Caleta, Olivia. El dólar vuelve a retroceder y el mayorista queda a un paso de los 17 pesos. ¿Cómo está cotizando en este momento el dólar? Para la compra 16.95, para la venta 17.35. En tanto que el blue está cotizando en este momento 17.84, 17.89. Perforó hace varios días la barrera de los 18 en el mercado blue. En tanto que para la compra el dólar en el Banco Nación perforó la barrera de los 17. En este momento cotiza 16.95, 17.35. ¿Nos vamos al pronóstico? Para hoy máxima de 18, mínima de 6. Claro, con sol, viento del noroeste con ráfagas por momentos de 11 kilómetros por hora. Mañana miércoles 13, 20 grados de máxima, 9 de mínima, nubes en aproximación. Para el jueves 14 de septiembre esperamos una máxima de 21 grados con una mínima de 6 y principalmente soleado. Para el viernes una máxima que va a estar rondando los 15 grados.